sobre todo un caído tomado como un caudillo de lucha, lo es aún más. El profesor Bersaín Hernández Zavala contrajo matrimonio con la profesora Guadalupe Núñez Salazar, también maestra jubilada de telesecundaria, en la zona 001 de Azuxla Gutiérrez, capital del estado, de los cuales procrearon 7 hijos: Emmanuel, Lenin, Bersaín, Yasmín, Natanael, Polet, Jacqueline, todos ellos con apellidos Hernández Núñez. El profesor Bersaín Hernández Zavala realiza sus estudios de educación primaria en la Escuela Reforma Educativa con un promedio de 9.0 y la concluye en el año de 1973. Continúa su educación secundaria en la Escuela Particular Héroe de Nacozari y la concluye en el año de 1976. Inicia sus estudios de normal primaria en el Centro de Formación Magisterial de Chiapas y lo concluye en el año de 1981 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Y finalmente realiza sus estudios en la Normal Superior Fray Matías de Córdoba y Ordóñez de la ciudad de San Cristóbal de las Casas y la concluye en el año de 1988. Y ostenta una carta de pasante con la licenciatura en matemáticas de fecha 12 de agosto de 1988. Ingresa a laborar en el sistema de telesecundaria desde 1981 en la Escuela Telesecundaria 235 de la colonia Vicente Guerrero, de este municipio, hasta el ciclo escolar 1994-1995. Haciendo un total de 14 ciclos escolares. En 1995 a 1996, laboró en la Escuela Telesecundaria 600 de Puerto Arista. En 1996 a 1997, laboró en la Escuela Telesecundaria número 602 de la colonia Miguel Hidalgo número 2. En 1997 al 2015, laboró en la Escuela Telesecundaria número 601 de la ranchería La Laguna, haciendo un total de 18 ciclos escolares. Actualmente, en este ciclo escolar 2015-2016, se encontraba laborando como director encargado con grupo en esta Escuela Telesecundaria 418 de esta colonia San Ramón. Haciendo un total de 35 años de servicios ininterrumpidos, y es por ello que la zona escolar 008 de telesecundaria y la D267 con sede en esta ciudad de Tonalá, Chiapas, rinde este merecido homenaje póstumo al profesor Bersaín Hernández Zavala, quien fue un luchador incansable por las causas justas y las injusticias del sistema que actualmente nos gobierna.